Cuando he hablado de que la mente vuelva a su sitio, de que la mente se ponga en lo que, en el lugar que le corresponde y llamarla cuando realmente la necesitamos, muy unido a esto, complementariamente va, como consejo práctico, el escuchar al cuerpo. Ya no escuchamos al cuerpo, ¿eh? Fundamentalmente estamos escuchando a la mente. No lo que el cuerpo nos dice, sino lo que la mente nos dice que dice el cuerpo. Y resulta que a veces la mente esa información la hace llegar sin interferencia, pero en muchas ocasiones la mente esa información la hace llegar con interferencia. Ejemplo, creo que nos habrá pasado a todos alguna vez. Estamos comiendo. Y si escucháramos al cuerpo, nos dice el cuerpo, no comas más. Ese es el mensaje del cuerpo, no comas más. Ya no tienes hambre, ya te has saciado, te puedes sentar mal como sigas comiendo, ya no comas más. Sin embargo, la mente no lanza ese mensaje. La interpretación de la mente es distinta. Sigue comiendo que está muy bueno. Sigue comiendo que estoy gozando y disfrutando con la comida, que qué bueno está. Venga, hombre, y moja el pan. Y sírveme, venga, un poquito más, venga. Claro, después viene la digestión y te encuentras con ardores, no duermes, lo pasas fatal. No has escuchado al cuerpo, has escuchado la mente. Estamos compartiendo unos pinchos y unas copas y unos tintos o unas cervezas con los amigos. Hay un momento determinado que te dice el cuerpo, ya está, no bebas más. Pero aparece la mente, venga, hombre, bebe más, que lo estamos pasando muy bien. Bueno, claro, pues después al día siguiente tiene un pedazo de resaca tremendo porque no has escuchado al cuerpo, sino que has escuchado a la mente. El cuerpo no se nos puede olvidar que es, sé que eso le puede sorprender a más de uno y de una, más sabio que la mente. ¿Por qué? Porque evolutivamente tiene más tiempo. Es decir, analizando la evolución de nuestro coche desde el punto de vista biológico, nuestro cuerpo es muy anterior a la mente. La mente tal como hoy es ha tenido un desarrollo relativamente reciente. Sin embargo, durante muchísimos, muchísimos, decenas de millones, miles de millones de años que ha habido una evolución biológica para dar lugar a lo que hoy es el ser humano tal como es, los componentes corporales, hay muchos componentes corporales que son muy anteriores a la mente, que tienen mucha más información experiencial que la mente y que son más sabios que la mente. Y sin embargo, nos hemos acostumbrado a no hacerle caso. Y la mente fabrica sistemas de creencias. Y esos sistemas de creencias a los que hemos hecho referencia en el programa se ponen por encima de lo que el cuerpo te dice. Hoy no es el momento de entrar en ello, pero no resisto el compartirlo. ¿Qué lío hemos hecho con la sexualidad? ¿Qué follón? Algo tan natural, algo tan innato, algo tan sencillo como es la sexualidad, ¿en qué lío la hemos metido? Y hemos metido a un lío en la sexualidad porque la mente se ha metido por medio. En lugar de escuchar a nuestro cuerpo y escuchar la sabiduría de nuestro cuerpo, por ejemplo, con relación a la sexualidad, hemos generado un mundo de creencias. El que cree que hay que ser célibe, el que cree que hay que ser monógamo, el que cree que no sé cuánto, el que... ¡Qué lío! El que cree que la sexualidad es así, que te sirve para conectar con no sé qué, valiente estupidez, o que la sexualidad es una asquerosidad y hay que huir de ella. Todos son sistemas de creencias. Porque escuchamos a la mente en lugar de escuchar al cuerpo. En los elementos prácticos que estamos también compartiendo para que la mente vuelva a su sitio, además de lo que venimos diciendo hasta ahora, además de esta práctica que se convierte en hábito de mente, tú esto no entiende, cállate, vuelva a tu sitio, ya te llamaré cuando te necesite, escuchar al cuerpo. El cuerpo es sabio, vamos a escuchar al cuerpo.